cortecito, una cosa de gracia y otra cosita. Corticere, corticere, corticere, corticere. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Corticere, corticere, corticere, corticere. Porque gusta muchacha de 15 a 20. Corticere, corticere, corticere, corticere. Para subir al cielo, para subir al cielo, para subir al cielo se necesita una escalera grande y una chiquita. Corticere, corticere, corticere, corticere. Soy capitán, soy capitán. Corticere, corticere, corticere, corticere. Yo no soy marinero, corticere. Yo no soy capitán, corticere. Yo no soy guerrero, corticere. Ni tampoco basurero, corticere. Yo no soy marinero, corticere. Yo no soy aviador, corticere. Yo no soy chofer, corticere. Ni tampoco ladrón, corticere. Ni agricultor. Yo no soy un sabio, ni tampoco un loco. Yo no soy carpintero, yo no soy ingeniero, ni tampoco herrero, ni tampoco pintor. Yo no soy basurero, yo no soy panadero, yo no soy chofer, yo no soy policía, yo no soy un burro, ni tampoco un gato, ni tampoco un perigote. Yo no soy un bohemio, yo no soy saxofonista, yo no soy un pianista, yo no soy un marimbero, yo no soy un timbalero, yo no soy un honguero, yo no soy un sastre, yo no soy policía, yo no soy un sonero, yo no soy un remendón, yo no soy un político, yo no soy cocinero, yo no soy alcalde, yo no soy un juez, yo no soy un preso. Don't. quieren pasar la venta. Oye, muchacho bueno, que ya no tengo, que ya te digo, que el marinero no piense. Pastor, cariño, vamos a invitar a mi compadre José Feliciano. Oye, vida mía, que el tiempo no la quiere. Yo no soy marinero, yo no soy chofer, ni tampoco loco. Yo no soy carpintero, ni tampoco ingeniero. Yo no soy periquero, ni tampoco herrero, ni tampoco pintor, ni tampoco basura.